mi libertad. Toma mi pensamiento y toda mi fragilidad. Toma mi corazón, toma mi libertad, toma mi pensamiento y toda mi fragilidad. Mi vida, mi fragilidad.